Y ahora nos vamos para Goya, ya ella está en línea, es Eladia Fernández, también docente. Ella es profesora de artes visuales en la Escuela Primaria 526 de San Isidro, que queda a solo 47 kilómetros de Goya. Es una escuela que tiene una particularidad que ya ella misma nos la va a contar. Bienvenida, Eladia. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ¿Cómo es esta escuela en donde estás dando clases en estos momentos, la Escuela Primaria 526 de San Isidro? Bueno, en principio lo que la caracteriza es que es una escuela del ámbito rural y que ahora hace un tiempo relativamente corto el lugar se ha convertido en municipio. Está muy cerca de la ruta, entonces esta escuela, que incluso tiene más de 100 años y que ya ha cambiado de edificios y demás modificaciones, es un espacio, un lugar que siempre ha sido muy transitado y que vienen zonas, pobladores de lugares más alejados todavía y que están, digamos, en constante pasando por ahí, digamos. Hace muchos años que está una oficina del correo, bueno, hay un destacamento policial, entonces eso hace que el lugar sea muy particular, digamos. Y además también imagino que habrá alumnos que pertenecen a familias de trabajadores golondrinas. Exactamente, ahí así es bastante mix, digamos, bien mezclado, hay de todo un poco en cuanto a estudiantes de la escuela. Y comparto también espacios con maestras que han sido maestras de sus papás, de sus mamás. Bien. ¿Y cómo, digo yo, un maestro rural o una maestra rural? Nosotros estábamos hablando acá sobre la importancia de las políticas públicas en cuanto a darle entidad y darle trascendencia, importancia a la educación, como así también a la cultura. En este caso, la escuela se vuelve un poco las dos cosas. ¿Por qué? Porque es transmisora de contenido de educativo, digamos, pero también es receptora de cultura de oral, digamos, de narrativas del lugar, y es respetuosa de las costumbres de los lugares, y lo lleva y conviven dentro de la comunidad. Entonces, ¿cómo ha sido para vos este paso por la escuela rural, por la experiencia de ser maestra rural, que imagino tampoco no solamente sos maestra rural, sino que a veces te toca ser de madre y otras tantas de consejera y así? Y además he sido egresado de una escuela rural también. Mi infancia es rural y yo terminé mi escuela primaria en el campo. La verdad que como experiencia, y considerando ese detalle que les cuento, es un regalo para mí de la vida, el poder volver a la escuela y volver como docente, y tengo un nivel de empatía un poco más, más grande en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Venir y llegar a la escuela, pasando por el vecino y todas esas adversidades que tienen que ver con el clima y en el campo. Y yo creo que uno aprende como docente, uno aprende todos los días. Y si hay algo que tiene de particular la escuela en la ruralidad, es que justamente no es como que no es acá en la ciudad como se comparte con otros espacios, ¿no? Con clubes, con otras instituciones, no solo educativas, pero que también tienen que ver con el deporte, con la cultura, como yo decía, el espacio para vincularse, esa socialización de la que tanto hablamos en la formación. En el campo pasa que es medio única la escuela para eso. Uh-huh. Y así también la responsabilidad que tenemos como docentes, claro, que hay ciertos contenidos que solo se aprenden en la escuela, de cuales solo se hablan en la escuela, y que en general en otros lugares no, porque para eso está la escuela. Claro. Así que, bueno, uno tiene que ir sorteando y ir amoldándose entre esas condiciones que se dan para sobrellevar la educación y la cultura. Pero y como bien lo decías vos, sin perder la idiosincrasia de los espacios, de los lugares donde uno va, que eso también me parece que es un cambio que viene generando en la conciencia de los docentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque no se trata de invadir, ni de imponer, ni de, no venimos a sembrar algo que es alejado, diferente, distinto. Claro, no vienen a colonizar, no vienen a colonizar, vienen a, respetuosamente a tomar lo que ya está allí y poder desde allí trabajar con la comunidad, ¿no? Me parece que eso es entre lo viejo y lo nuevo, como dice por ahí algunos análisis de la docencia, de la práctica docente que se vienen dando, entre lo que hay que ir sorteando. Las posibilidades que tenemos, y después que siempre van a haber cosas que nos exceden y que estaría en nuestra voluntad hacer todo lo posible para que eso no se dé, pero no podemos contra todo. Hay circunstancias que sabemos que están en relación a la violencia, en relación a necesidades básicas no cubiertas, en relación a circunstancias familiares que viven ahí a veces nuestros niños, o a las madres, a los niños, o viceversa. Y digamos que hay otras instituciones como salud, como sistema político general que tiene que estar, que a veces en algunas zonas no llega. Ahí, Eladia, bueno, un gustazo escucharte ahí, compartir. Te quería preguntar, así como comentás lo valioso que es estar ahí, en esos lugares, a campo adentro y demás, si hay situaciones amenazantes para lo que es la educación rural, para lo que son las escuelas rurales, en el sentido de pensar en recortes, en el cierre de escuelas, o cómo se está dando, si se respeta y se la considera y no importa si hay más alumnos o menos alumnos, o si es una lucha de resistencia también. Yo creo que en ese sentido, por ahí los docentes, yo a mis estudiantes les digo diciendo que ellos y ellas en esa escuela tienen un gran privilegio, porque por ejemplo contar con el espacio curricular que doy yo, que es plástica, educación artística plástica, que tiene que ver tanto con esto de poder expresar y poder vivenciar lo puramente cultural, digamos, en relación, por supuesto, a otros contenidos. Y lo que yo trato es de hacerles ver que eso es un privilegio, porque no en todas las escuelas, mucho menos rurales, se da eso. Y me parece que hace bastante tiempo, dentro de todo lo que nos viene pasando, que nosotros estamos en lo que se denomina un estado de bienestar, en muchas cosas, ¿no? Tenemos que nos abrieron algunas otras posibilidades que antes no estaban. Por decir, la mayoría de ellos son que pueden acceder a algo que, por ejemplo, yo en mi infancia rural no he accedido, que fue la asignatura universal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y parece lejano, pero no es tan lejano cuando no teníamos esas posibilidades. Así que yo trato desde mi lugar de hacerles ver eso, que tenemos que, o sea, ese rol ciudadano que también tiene que hacerle ver la escuela, me parece. También tiene que hacer cumplir ese rol ciudadano, y que es justamente garantizar, conocer, reconocer, y que después tengamos que poder hacer garantizar esos derechos de accesos. Y en ese sentido me parece que directamente no hay otra opción, digamos, no hay ahí opción de educación privada. Es la pública y no hay otra. Y me parece que no se imaginan la vida sin una escuela pública. Uh-huh, uh-huh. Digamos, sí. Así de alejado está el poder plantearse pública y privada, porque no existe esa otra posibilidad. Ha sido tan fundante en Argentina la educación pública. Sí, y me imagino... De todo a todos. Me imagino también que si aquellas propuestas que son privadas y que tienen algún fin lucrativo, podríamos decir, no va a ir a prestar su servicio, a instalar una escuela con todas las condiciones en lugares en donde quizás no hay tanta gente y demás. Entonces ahí está justamente el Estado y la escuela pública para atender cada realidad. Exactamente, que no hay tanta gente y no hay tampoco tantas posibilidades para acceder a la educación si esta fuera, incluso pública, es compleja el acceso. Incluso siendo pública es complejo el acceso, porque hay que llegarse hasta ahí. Muchas veces algunos de los niños no cuentan con todos los materiales, porque hay muchas situaciones adversas, digamos, que por ahí tiene que ver con la conformación familiar, por ahí tiene que ver con las prioridades, por ahí tiene que ver con que no hay, que a lo mejor por ahí la mayoría de las docentes dicen, bueno, pero cobran la asignación, pero bueno, el acceso al trabajo es complicado, digamos, a veces no hay trabajo, las cosas todavía suben más de precio. No todos vimos la misma realidad, no todos vimos la misma realidad, entonces por ahí, y más allá de que se ha mejorado mucho en ese sentido, el Estado Nacional incluso hace poco ha enviado algunos útiles escolares y eso. A veces, Negra, no sé, se publican en los diferentes portales historias de vida que dicen, tratando como de romantizar a todo esto de las dificultades a veces de vivir en el campo, de trasladarse. Dice, Juanito camina todos los días 10 kilómetros para llegar a la escuela. Como si fuera un héroe, obviamente. Muy valedero el esfuerzo, pero en realidad ahí tienen que estar las condiciones para que pueda estar trasladado de la mejor forma, o también con un montón de docentes que dejan cuerpo y alma. Pero no hay que naturalizar eso ni romantizarlo ni nada, porque bueno, tanto la gente del campo como la ciudad tienen que tener los mismos derechos, los mismos servicios, las mejores condiciones, y a veces bueno, queda ahí como en el olvido, o se le da este tipo de noticias de color. Eso es verdad, suele ser muy criticado, eso sí. Porque desvía el punto de atención, ¿no? Por completo. Claro. Sí, pero es muy valioso el esfuerzo que puede hacer cada niño, padre o docente, para acceder a la educación. Eso es sumamente importante y eso sí lo valoramos. Bueno, la verdad, un gustazo, Eladia, por compartir, por charlar un poquito. Y no sé, Negra, si tiene alguna pregunta, pero yo creo que es... A mí me gustaría que Eladia me cuente alguna de esas historias o de alguno de esos momentos en donde para vos fueron inolvidables. Vos venís de la escuela rural, fuiste formada en escuela rural y hoy sos formadora en escuela rural. Me gustaría ver si alguna historia o esas... O ese saber que te ha quedado en algún momento de alguna experiencia vivida. Y estoy devolviendo mis recuerdos y en el que me quedo una de mis veces en el abrazo y la felicidad que le da a una encontrarse con su maestra cada día que se va, porque además en general los maestros van cada lunes y vuelven los viernes, en el caso mío que vivía en mi campo al fondo, acá yo viajo todos los días ahora. Y ese abrazo y ese recibimiento con esa persona que es extranjera y a la vez no es, digamos que no es del paraje, pero que sabe sus vivencias, ese se repite conmigo. Y primero no eran tan cercanos cuando empecé hace poco tiempo, porque fue el año pasado, y ahora ya hace más de un año al menos. Y sin embargo, hoy por hoy, sí, ya lo siento desde otro lugar, ya me reciben, me cuentan, ya hay un vínculo. Y es ese vínculo que más allá del paso de los años sigue vigente y sigue presente, que es el del estudiante, alumno, como le querramos decir. Mis chicos, mis niños, dice que así decimos los docentes, y ese encuentro de cada día, ese encuentro de cada día que no se vence, que siempre es alegre y que siempre está presente. Con ese me quedo para siempre, creo yo. Bueno, por seguir recibiendo tantos abrazos que alegren el corazón. Uh-huh. Muchísimas gracias, Eladia, por toda esa tarea en la multiplicidad de roles que te tocan desempeñar como maestra rural, y bueno, y en tu nombre abrazar a todas aquellas compañeras también maestras rurales que cumplen tareas a lo largo y ancho de este país, de este maravilloso país. Muchísimas gracias, Eladia. Gracias. Eladia Fernández, profesora de Artes Visuales de la Escuela Primaria 526 de San Isidro, a 47 kilómetros de Goya.